Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos que nos acompañen. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarle la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. En los controles técnicos está el señor Iván MacGregor. Les habla Kenny Castillo. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno prorroga exoneración del impuesto sobre la renta a actividades primarias agrícolas. Comida navideña garantizada. Misión Alimentación expenderá 18.000 toneladas de pernil y realizará mercados comunales. Cultura. Conferencia. Disertaron sobre el negocio del caos a cómo enriquecer destruyendo países en la Biblioteca Nacional. De cara a las elecciones parlamentarias, Red Nacional de Teatro y Circo reafirmaron este lunes su apoyo a candidatos de la Revolución. Celebración. Centro Nacional de Historia realizará conversatorio Cumaná 500 años y ya estábamos aquí este miércoles. Conciertos. Orquestas sinfónicas le dan la bienvenida a la Navidad con galas musicales en todo el territorio nacional. Fiesta productiva. Primer encuentro del Mercado de Industrias Culturales de Venezuela, MICVEN. Se realizará la segunda semana de diciembre. Regionales. Séptimo arte. Película Musawat ganó Festival de Cine de Barquisimeto. Convocatoria. Realizadores podrán participar en el Festival de Cortometraje Manuel Trujillo Durán hasta el 4 de diciembre. Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, anunció este lunes la exoneración del impuesto sobre la renta a las actividades primarias agrícolas hasta el año 2018, decisión tomada por el Gobierno Nacional. La información la dio a conocer durante una reunión que sostuvo con el equipo de Comando Nacional de Precios Justos en Miraflores para discutir la remarcación de los sectores bovinos, porcinos y vacunos. Una decisión que promueve el desarrollo e incentiva el sector agropecuario, garantiza el crecimiento en la producción, promoción y mejoramiento de la infraestructura y servicios en las zonas rurales, incentiva la investigación y el desarrollo tecnológico para aumentar la productividad, la producción y disminuir los costos de producción. Es decir, nos ayuda a tener precio más justo, protege al productor y a los productos nacionales, y la mayor parte de estos productos son de primera necesidad de los venezolanos y las venezolanas, y nos ayuda pues a tener mayores insumos para tener un mejor sistema de precios, un mejor sistema de distribución y en consecuencia una mejor alimentación de la proteína en el país de todos los rubros agroalimentarios. Tras los anuncios pasados de la regulación del precio del cartón de huevo, Arreaza afirmó que se les va a reconocer un subsidio de transición a los productores que ya habían criado a sus animales con el precio del alimento balanceado anterior y que el presidente ya aprobó. También indicó que el pernil nacional se le puso un precio justo de 585 bolívares y el gobierno nacional hace un esfuerzo por venderlo a 30% menos para garantizar así la cena navideña de los venezolanos. El ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio, informó este lunes desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores que en los mercados a cielo abierto se expenderán 18.000 toneladas de pernil en época decembrina. Para nosotros, ¿verdad?, en cumplimiento de las instrucciones que nos ha dado nuestro presidente de la República, donde ya tenemos aproximadamente 3 meses, donde hemos ido desarrollando todas las jornadas de los mercados comunales a cielo abierto, que hemos ido superando. Comenzamos en 400 mercados comunales a cielo abierto, lo hemos ido ampliando y ubicando en otras regiones del país hasta este fin de semana pasado, que realizamos 519 operativos realizamos en todo el territorio nacional. Ya nuestro comandante presidente nos ha dado la intuición de ir consolidando cada uno de esos mercados comunales a cielo abierto en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades, para que el pueblo tenga la seguridad de que va a acceder a los productos alimenticios ahí mismo a su casa, cercano a su comunidad, a precios justos, a precios establecidos, y que es un mecanismo que nos ha servido de manera muy contundente para luchar contra la especulación, el contrabando. Asimismo, Osorio informó que a partir de la semana del 23 de noviembre hasta el 28 de diciembre se realizarán cada sábado los mercados comunales a cielo abierto, donde se venderán hojas de hallaca, aceitunas, alcaparras y otros alimentos propios de la temporada. Son las 12:06 minutos. Cultura. Este martes, en la Sala Hugo Chávez del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas fue escenario para la conferencia denominada El Negocio del Caos, ¿cómo o cómo enriquecerse destruyendo países? Así lo dio a conocer César Barrios, él es integrante del colectivo latinoamericano Bloque Sur y ponente de esta actividad. El Negocio del Caos es un paneo general de la geopolítica que viene afectando a los países del sur. Todo esto nace en el marco de lo que son las relaciones sur-sur, la multipolaridad y un conjunto de propuestas que se dieron justamente en este espacio donde estamos hoy, el día 30 de mayo del presente año, el marco del Congreso Internacional Reinventar el Socialismo del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Buen Vivir. Y ahí se empezó a impulsar la idea de crear una escuela internacional de altos estudiantes imperialistas que sea de los pueblos. Nosotros, en el marco de la diplomacia de los pueblos, hemos venido trabajando en distintos espacios, con candidatos, con la compañera Zulay Aguirre, en Circuito 2 acá en el distrito, con Eric Ortega por Altos Mirandinos, resaltando desde el enfoque geopolítico mundial la importancia de las parlamentarias en Venezuela este 6 de diciembre. Sobre todo ya hoy en día, luego sucede el fin de semana en Argentina, la mayor importancia que hay que Venezuela arrasa históricamente una vez más con las parlamentarias, con las elecciones. La conferencia abordó la temática Cuando hay caos, es hora de comprar. Estrategia del imperialismo norteamericano y europeo para desestabilizar a la sociedad mientras saquean los recursos naturales de estos países. Dicho encuentro fue generado para crear conciencia de lo necesario del voto del próximo 6 de diciembre a favor de la revolución bolivariana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y la Red Nacional de Teatro y Circo reafirmó este lunes, su apoyo a los candidatos de la Revolución Bolivariana de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. En la actividad que tuvo como punto de encuentro el Teatro Nacional, las voceras y voceros de esta red presentaron un manifiesto en apoyo a la Revolución Bolivariana desde las artes escénicas. Alberto García, vocero nacional de dicho organismo, destacó la importancia y la vigencia de tal documento. Los grupos de danza, prácticamente no existía el circo social en el país. Con la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se fueron dando las condiciones para ampliar este apoyo a todos nuestros cultores y artistas del teatro y del circo. Afortunadamente creamos una Red Nacional de Teatro y Circo, que es una organización fuerte y vigorosa como plataforma sociocultural, que ha permitido una relación protagónica con el Ministerio de Cultura, con todos los demás ministerios, en función de llevar el trabajo cultural a nuestras comunidades. El nuevo manifiesto apunta hacia aclarar cuáles son estos logros que la Revolución Bolivariana ha alcanzado con mucho esfuerzo de todos los dirigentes, de los partidos del Gran Polo Patriótico y por sobre todo de las leyes del poder popular. Nosotros vamos a consolidar a través de este pronunciamiento una relación política con todo el movimiento social nacional que apoya la revolución. Asimismo, García solicitó en nombre de todos los teatreros y de los representantes de las artes afines al teatro y circo a ponerse de pie para dar la cara y defender con alegría la revolución bolivariana. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este miércoles 25 de noviembre y en el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad de Cumaná, se llevará a cabo el conversatorio Cumaná 500 años y ya estábamos aquí, el cual tendrá lugar en los espacios de la Plaza del Venezolano, ubicado en Caracas a partir de las 11 de la mañana. Así lo dio a conocer Alejandro López, director ejecutivo del Centro Nacional de Historia, ente organizador de este evento. Vamos a organizar el conversatorio Cumaná, 500 años y ya estábamos acá. Una revisión histórica, antropológica, geográfica, geohistórica de la significación de Cumaná y la región oriental en nuestra historia en el marco de los 500 años de la Fundación de Cumaná que se cumplen próximamente. Nos estarán acompañando el antropólogo Emanuel Amodio, el profesor Nelson Guzmán, el escritor Carlos Ortiz y el profesor Luis Peñalver. Los invitamos a que se puedan acercar a la Plaza Venezolana a las 11 de la mañana, donde tendremos esta actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación. La idea, precisamente, es partiendo del concepto de que la Fundación de Cumaná en sí, más allá de un motivo de celebración, es un motivo de reflexión histórica, nos lleva a lo que es el análisis del proceso de invasión que se inicia con Europa y con la llamada Fundación, pero tomando en consideración la presencia de los pueblos indígenas y nuestras culturas ancestrales en la zona. López agregó que dichos ponentes ofrecerán al público asistente una significativa reseña histórica de esta tierra conocida como la primogénita del continente americano, cuna de libertadores, poetas y cantores. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo caraqueño a disfrutar de este conversatorio en la Plaza del Venezolano, ubicado acá en Caracas, a partir de las 11 de la mañana. Bienvenida a Navidad es el nombre del espectáculo musical que reunirá a un total de 22 orquestas sinfónicas venezolanas para interpretar este martes 24 de noviembre a las 6 de la tarde, simultáneamente en distintas locaciones del país, un repertorio navideño con lo mejor de nuestras gaitas y aguinaldos. En Caracas, la locación seleccionada es la Iglesia de San Francisco, ubicada en la Avenida Universidad, y allí la maestra Elisa Vegas dirigirá a la Orquesta Filarmónica Nacional y a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho a las 6 de la tarde. Así lo informa Rosa Banus, ella es presidenta de la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales de Venezuela. Bueno, se tuvo la brillante idea de darle la bienvenida a la Navidad hoy en varios estados de Venezuela a las 6 de la tarde, todos con repertorio navideño. La Orquesta Sinfónica del Estado Anzoátegui se va a presentar a las 6 de la tarde en la Casa Fuerte de Barcelona. La Orquesta Sinfónica de Apure en el Boulevard San Fernando de Apure. Orquesta de Aragua en la Plaza Bolívar de Maracay. Orquesta Sinfónica de Ciudad Guayana en el estacionamiento del edificio Altavista, Avenida Guayana. Orquesta Sinfónica Carabobo en el estacionamiento del Conservatorio de Música de Carabobo, Valencia. Orquesta del Tamacuro en la concha acústica del Paseo Manamo. Orquesta Sinfónica de Falcón en la Plaza Bolívar de Coro. La Orquesta de Guárico en la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros. La invitación es para toda la población venezolana a que asista a la locación más cercana que tenga y disfrute de estas maravillosas galas musicales, las cuales estarán cargadas de aguinaldos tradicionales. Son las 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y durante los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, el Museo de Bellas Artes, el Eje del Buen Vivir y el Museo de Ciencias se celebrará allá el primer encuentro del Mercado de Industrias Culturales de Venezuela, MICVEN 2015. Una gran fiesta productiva cultural donde se realizarán ruedas de negocios, conferencias, talleres, seminarios y demostraciones de diversas expresiones artísticas. MICVEN en 2015 será el espacio donde se encontrarán todos los sectores culturales y creativos del país, con la intención de crear una gran plataforma de circulación de bienes y servicios culturales para promover la producción, la circulación y el intercambio comercial que contribuya con el fortalecimiento del mercado interno. Las y los interesados en participar pueden inscribirse como oferente o demandante a través de la siguiente, del siguiente portal web, que es www.micven.gov.ve. O también pueden postularse para participar en los talleres y seminarios a través del siguiente correo electrónico, micven2201@gmail.com. Regionales. Y este lunes, Isabel Caroto, directora del Festival de Cortometrajes y Óperas Primas de Barquisimeto 2015, informó que Musa Watt, película del venezolano Darwin Dico Cañas, obtuvo el gran premio Flor de Venezuela al mejor cortometraje. Cañas expresó su alegría al conocer este premio otorgado a esta película que narra el drama de niños y niñas especiales en el campo de refugiados en la nación saharaui. Me encuentro muy contento porque se le acaba de otorgar el premio La Flor de Barquisimeto en el Festival de Cortometraje de Barquisimeto y es el premio más importante en este festival. Estoy muy satisfecho porque vuelvo a creer en el documental como una herramienta para hacer llegar realidades, así sean de distintos países, que están viviendo distintos países, y en este caso es de un centro de niños con discapacidad y es la historia de un hombre saharaui que hace todo lo posible, a pesar de las condiciones que tiene como refugiado por más de 40 años, trata de darle atención a cada uno de esos niños que tienen distintos tipos de discapacidad. Entonces es un cortometraje inspirado en la voluntad del pueblo saharaui, inspirado en la voluntad de la humanidad. El jurado para el Festival de Cortometrajes y Óperas Primas de Barquisimeto 2015 estuvo encabezado por Román Chalbot, Rita Elena Ávila y Orlando Rosales, quien catalogó este trabajo cinematográfico como una realización impecable y un documento muy humano. Son las 12:17 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como un espacio para la promoción y la difusión de la labor cinematográfica, para el próximo 28 de enero de 2016, se llevará a cabo la 13ª edición del Festival de Cortometraje Nacional Manuel Trujillo Durán, a efectuarse en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. La directora de este festival y jefa de cine del Cine Club Universitario de la capital zuliana, Vivian Márquez, informó que los realizadores que deseen participar tendrán la oportunidad de entregar su material en formato cortometraje no mayor a 30 minutos hasta el 4 de diciembre. Nuestras redes sociales, @festivalmtd, @cineclubluz y @culturaluz, nos consiguen en Twitter, Facebook e Instagram. Además, en nuestra página www.festivalmtdwordpress.com consiguen toda la información que corresponde, pues, para ponerse a tono en cuanto a hacer efectiva su inscripción. Pues invito a todos aquellos realizadores, los nobles y los más experimentados, a que participen nuevamente, pues, en esta nueva edición del Manuel Trujillo Durán. Bajo el lema Cine Suena en Maracaibo, este encuentro cinematográfico contempla actividades formativas enmarcadas en la realización de documentales, así como también la representación de la sexualidad en el séptimo arte. Finalmente, dentro de la programación de conversatorios se abordará temáticas con respecto a la historia del sonido en el cine. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios, ya tenemos a nuestro entrevistado acá en cabina. Se trata del profesor universitario y cineasta Roque Zambrano. El tema en cuestión es la recién producción audiovisual Canción de la Sombra, así como también su participación en una ponencia especial en el marco de la Cátedra Eleazar Díaz Rangel. Bienvenido, profesor Roque, ¿cómo está? Gracias, hermano. Camaradas, compatriotas que nos escuchan. Bueno, muchísimo placer en asistir aquí. Tiene que ser, pues. Muy bien. En unas condiciones un poco difíciles porque ando con un fiebrón enorme, pero primero están los compromisos con esta patria nuestra, con esta revolución, con lo que estamos haciendo para triunfar. para vencer. Entonces, bueno, tú dirás, aquí a tu disposición nosotros estamos para lo que tú quieras. Estamos contentos de tenerlo acá, profesor. Muchísimas gracias por haberse acercado personalmente. Y bueno, nosotros queríamos que nos comentara acerca de su participación en esta cátedra, Eleazar Díaz Rangel. ¿Cómo va a ser esa ponencia suya, hablando acerca de la canción de la sombra? Y quizás va a tocar otros temas que están ahorita, por cierto, muy vigentes. Bueno, todo está vigente, más cuando nosotros somos un pueblo en revolución. Te digo lo siguiente, pues, gracias a la iniciativa de la Casa de Bello y del Programa de Formación General de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que hemos estado desarrollando este ciclo de ponencias, gracias a la iniciativa de todo este grupo de gente que está trabajando en ese sentido, me ha tocado a mí como hacer un cierre en este año, que espero que no sea ningún cierre, sino que sea un momento de flexión progresiva para que sigamos construyendo todo este espacio, que es el espacio Eleazar Díaz Rangel, gran hermano, para que ustedes lo sepan, no solamente profesor universitario, sino uno de los más grandes comunicadores y periodistas que tenemos en el país, y con quien tuve la fortuna de compartir responsabilidades en los años 70, cuando éramos docentes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Entonces estaba nuestro siempre recordado Federico Álvarez también. Ellos eran como los hermanos mayores extraordinarios. El título de esa ponencia, que creo que no será mañana ya, sino será el miércoles de arriba, según me han dicho, es Tres Realidades y la Transmoderna, Iconología e Imagen, Fetiches. El resumen de ello, voy a citarlo, tomarme esa licencia de leerlo, ¿no? Tres Realidades y la Transmoderna, Iconología e Imagen, Fetiches. Discúlpeme un poco por la voz. No, no se preocupe. Los problemas colaterales, pero es que estoy en una situación no muy, muy sana. Sistematiza una cosmovisión acerca del pensamiento analítico existente sobre la imagen como una nueva realidad en su valoración en forma de fetiche. En tanto que es una visión de mundo a nivel de lo individualizado en lo público. Su significación, expresión y resemantización como dinámica de lo que vemos. La cosa reflejada a lo existente, la cosa en sí, de la realidad real a la realidad virtual, acepción para conceptualizar en la modernidad los medios de comunicación de masas y la escritura desde Gutenberg, la imprenta, diseños, grabados e ilustraciones renacentistas fenoménicamente encontrados en la cámara oscura, en el campo abarcado de la bi, tri y tetradimensionalidad de los espacios mediáticos, satelitales y cibernéticos propios de la transformación transmoderna y examinados desde la mirada interior o inversa del ciego Homero de Esmirna y su concepción de lo épico ficcional, Ilíada, Odisea, escrito en el más alto nivel de la mirada poética, imágenes que revelan en una visión el universo humano hasta el nivel de las imágenes subliminales de la política, la guerra, el mundo consumista y de la liberación contraculturalmente representado en las relecturas de una visión imaginaria utópica posible del imaginario colectivo en la diversidad cultural planetaria de los pueblos. Nuevo mundo, donde los códigos iconológicos son multisensoriales y constituyen por sí mismos una nueva escritura y un nuevo lenguaje de lo que interpretamos de forma polisémica estructurante en la valoración de un ser humanizado, en transustanciación revolucionaria permanente, en la inversión de la pertinencia polisémica de sus imágenes que construyen un mundo de fetiches o representaciones de un imaginario colectivo como símil identitario, realizado en fetiches de lo cotidiano, de su ser susceptible de ser transformado. Eso es fundamental. Profesor, y en sus palabras, ¿cómo usted, a propósito de esta cátedra que está haciéndose, cómo usted, todos estos conocimientos y además la lucha que usted viene dando tanto en las aulas de clases como en su vida cotidiana, ve la situación próxima a darse en este periodo electoral que se avecina? Próxima, me gustaría hasta cantar una canción que empezara precisamente. Tendríamos que hablar de eso. Ya llevamos una, uh-huh. Una insólita, pues. En Argentina han elegido un rey desnudo. ¿Qué significa eso? Acuérdate de la fábula, uh-huh. Y acuérdate de lo que eso, desde el punto de vista metafórico, nos enseña, pues. Yeah. Ese rey que cree que tiene todos los aditamentos de él, pues, desde el adminículo ese hermoso de su corona, uh-huh. Y la joya de la corona, ¿verdad? Esas ropas tan elegantes, tan uh-huh. finas y tan caras. Y además de eso, todo un pueblo alrededor y una gente que lo aclama. Uh-huh. Resulta que no, chico, ese tal Macri, ¿verdad? Ese no es más que la representación, el hermano gemelo, pero del traspatio de Obama, ¿verdad? Eso es lo que es el hermano gemelo del marketing político mundial. Si tú ves, evidentemente ha sido el esfuerzo del imperialismo, uh-huh. El esfuerzo de todas las transnacionales, de la más mediática y la comunicación, que le hicieron una guerra implacable a Cristina y al proceso progresista que vive Argentina, uh-huh. Desde sus periódicos, sus televisiones, sus diferentes medios y a nivel mundial, así como lo están haciendo a nosotros en la guerra económica, política, psicológica, en este golpe lento, uh-huh. De baja intensidad, que nosotros como pueblo, el 6D, y no se te quede de ninguna manera ninguna duda acerca de eso, como pueblo vamos a salir para responderle a un 11 de abril, que es lo que están montando con un 13 de abril, para darles una tremenda paliza a todo ese bloque reaccionario de la derecha, de la MUT, ¿verdad? Aliados prepotentes y apátridas del imperialismo norteamericano. Profesor, y estos hechos que acaban de ocurrir precisamente acá en nuestra América, en Argentina, como usted lo cita, ¿qué cosas positivas pueden traer para esta próxima elección? ¿O qué cosas puede traer? No, estamos viviendo cosas muy positivas que la derecha mundial no entiende. Ellos creían que haciéndonos una guerra económica y creando las condiciones para que el pueblo sufriera, uh-huh. Y pasara calamidades tremendas para conseguir inclusive su alimento, ¿verdad? Con eso nos iban a hundir y nos iban a poner de rodillas. Mentira, este pueblo ha reaccionado como tiene que reaccionar, además acelerando todo el proceso de construcción de las comunas y los colectivos que tienen que ver no solamente con la soberanía alimentaria, sino con otros espacios de lo que es la revolución dentro de la revolución. ¿Cómo? Hemos empezado a adquirir conciencia para pasar de lo que siempre culturalmente fuimos en una sociedad rentista, dependiente, ¿verdad?, del petróleo, a una sociedad que para construir la patria y la revolución tiene que verse a sí misma produciendo y trabajando, construyendo y creando, uh-huh. Dentro del parámetro robinsoniano, aprender haciendo, inventamos o erramos. Muy bien. Profesor, yo escuchaba las declaraciones de Maripili Hernández a propósito de esto. y ella decía que ella le acordaba esta situación, lo que pasó más o menos en España, que luego de haber perdido la izquierda, vuelve la derecha, y con las medidas más atroces y más, mucho más agresivas, es cuando entonces resulta ese resurgir de la gente inclinándose aún más hacia la izquierda, que es cuando resulta entonces Podemos con muchas candidaturas en localidades, en para alcaldías, para este tipo de elecciones regionales. Y entonces viene un nuevo resurgir y un nuevo sentimiento de la gente entendiendo que se había equivocado. Ella ve eso como positivo porque pudiese, eso lejos de hacer una como un efecto dominó en Latinoamérica, pudiese incluso ayudar a que la gente no caiga en ese efecto. ¿Qué va a ser un efecto dominó? Lo que pasó en Argentina. Eso lo dice la derecha porque está interesada en que en la cosmovisión del mundo que tienen, capitalístico, de entrega, de sumisión, de explotación de los demás, de confusión de los otros y de manipulación mediática, nosotros le creamos esa historia, pero nosotros de pendejos ya no tenemos nada. Chávez despertó a todo un pueblo, no solamente a nosotros, a ellos también. Si ahora Macri está pidiendo que quiten de la Casa Rosada el cuadro de Rafael, tal cual, el golpista ese espantoso Pedro el Breve, que estuvo aquí y sacó la del Libertador. Exacto. ¿Verdad? Entonces, más o menos son los mismos elementos del mercadeo político internacional. Macri lo colocaron ahí, por eso digo que es el rey desnudo, ¿verdad? Porque no tiene ninguna forma de manejarse realmente en el mundo político, que es un mundo político que en este momento está en efervescencia y dinamizado del pueblo argentino para lograr, no como dice Obama, torcerle el brazo a los gobiernos progresistas, sino torcerle el brazo y derrotar de una vez por todas a ese modelo político que ya sabemos, como lo han dicho toda la gente progresista del mundo, no se trata de cambiar el clima, se trata de cambiar el sistema. Y que hay que terminarlo. Hasta el Papa Francisco habla de la misma cuestión permanentemente. Y sabemos que parte de esta singular Tercera Guerra Mundial es eso. Entonces, evidentemente, cuando este señor Macri, lo primero que dice y habla en su discurso preliminar, y ahora otra vez insiste en lo mismo, con la señora esa Tintori al lado, ¿me entiendes? De que él se va a promover la salida de Venezuela del Mercosur. Él o es un ignorante, ¿verdad? O está provocando. Para eso lo pusieron ahí, porque saben que es el rey desnudo. Lo pusieron como pusieron a Obama, que es un vínculo y una víctima del marketing político de lo que es la industria militar norteamericana, ¿verdad? Claro. De lo que es el grupo del T y los republicanos, la derecha más espantosa de los Estados Unidos, los imperialistas. El Tea Party. Así es. Entonces, ¿qué te puedo decir? Nada, él llegó y dijo cuatro idioteces. Yo me acordé mucho de nuestras mujeres, que son guerreras, hermosas, bellas, de verdad, de verdad. Ahora, después de haber resucitado como Lázaro con todos nosotros, como dijo nuestro comandante Chávez, que nos despertó a todos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Macri, lo que es un muñequito de torta. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Se acabó, no me digas, sí. Yo creo que eran más. No, quisiéramos que fuese más, pero se nos ha cortado el tiempo. Le agradecemos muchísimo que se haya venido hasta Mira, acá. No hablé de la película, entonces me tienen que invitar para yo hablar de la película. Pero que brevemente, estoy haciendo, dígame la que película. Es la tercera película que hago. Ajá. Sobre los creadores, pero no creas que es los creadores así nada más, sino que simplemente es una visión crítica de nosotros, los creadores burgueses. ¿Cómo se llama? Y se hizo Primer Canto, después se hizo La Otra Ilusión, y ahora estoy haciendo Canción de la Sombra, que está en la tercera fase de su producción, la postproducción, en la Villa del Cine, ya casi para terminar su primer corte, como dicen, ¿no? Canción de la Sombra es un proyecto que está fundamentado en la visión política cultural uh-huh. y poética de Ludovico Silva. Está construido en tres tiempos. El primer tiempo es Poesía y Vida, segundo tiempo In Vino Veritas, y tiene otro subtítulo en letras grandes que es El Elogio de la Locura, uh-huh. y el tercer tiempo es Conversaciones con la Muerte, que es lo que estamos construyendo en este momento. Repito, uh-huh. es una película que ve, porque yo no estoy haciendo películas de estilo Hollywood, para que tú vayas para allá y digas, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay! ¿Te pareció, mi amor? Y tal, y si te des besos ahí, te compartas caramelo, porque no es para eso. No estoy haciendo espectáculos, ya tenemos demasiados espectáculos chatos y estúpidos como para que ocurra lo que ocurrió ahora, que tenemos ese Macri aquí ahora. ¿Me entiendes? Estoy haciendo una película que se construye desde lo polisémico y lo especular, donde tú vas y te confrontas, porque uh-huh. eso es, para mí, lo que es el cine. Muy el bien. Cine tiene que ser una manera de nosotros recrearnos en confrontación permanente, ya que nos dan esa posibilidad de expresarnos a un público que somos nosotros, hechos pueblo, uh-huh. ¿verdad? Acerca de cómo nos miramos allí y de qué manera nos están proponiendo algo para que lo repensemos. Tentativamente fechas de que salga la película. No, yo quería, primero que todo, sacar esa película no en los circuitos tradicionales, porque uh-huh. no es una película de circuito tradicional, yeah. ni de taquilla. Uh-huh, ese proyecto uh-huh. lo han enfrentado muchísimo aquí por eso, pues dicen que no es taquillero. Uh-huh. Quisiera, como homenaje a nuestro comandante supremo y eterno, el 5 de marzo, pero tú con tu sillita, uh-huh. ahí en Pinto Salinas, el 23, lo que sea, unas pantallas para verlos con nuestra gente de primera instancia, después que vaya para donde quiera. Ok, muchísimas gracias. Bien, queridos usuarios, hablamos con el profesor universitario y cineasta Roque Zambrano. El tema en cuestión, reciente producción audiovisual, Canción de la Sombra, y su ponencia en este marco de la Cátedra de Eleazar Díaz Rangel. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. En el control técnico, el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, Jaime Martínez y Johnny Marquina. Pasen todos muy buen provecho y feliz tarde. Las 12 y 39 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Bailar.

sale mi cabeza. Dice, oh, oh. Sale mi cabeza. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Las 12 y 55 minutos. Conoce las nuevas medidas económicas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro para garantizar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas. Tablas de la Administración Pública y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ajustadas para un aumento del 30%, no solo del salario mínimo, sino de todos los salarios de trabajadoras y trabajadores. Además, de un aumento del 137% del ingreso neto de la familia en el año, gracias al sobrante de recaudación de impuestos. El petróleo a $39 no es obstáculo para la protección social en nuestro gobierno socialista. Nuestros médicos y médicas tendrán un 50% de ajuste, 25 al 1 de septiembre y 25 al 1 de enero. Con el presidente Nicolás Maduro damos la batalla contra la guerra económica. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. ¿Están listos para la diversión? ¡Sí! Chicos y no tan chicos como yo, aquí está Moralejas, un programa que entretiene, educa y hace reír con las ocurrencias de la Agüe Más Fashion, Doña Matuselena y su nieta Miriam García, el dúo dinámico que conduce y produce tu programa con 6 años en los medios. Ahora en tu señal 96.3 FM Alba Ciudad, Poder Cultural. Te esperamos todos los domingos de 12 a 2 de la tarde. Avance económico. El pueblo y su gobierno revolucionario siguen venciendo en la guerra económica con el despliegue de miles de mercados comunales a cielo abierto en todo el país. La familia venezolana se levanta con dignidad para vencer en la lucha diaria por el bienestar. La reforma a la Ley Orgánica de Precios Justos ya es oficial. Acaparadores, especuladores y bachaqueros tiemblan ante la acción del gobierno bolivariano y del presidente Maduro como debe ser. El sol del estado Zulia relucirá aún más con Zulia Expo Productiva 2015, otro paso hacia la Venezuela potencia que construimos entre todos. Nadie podrá cambiar el rumbo de este pueblo. Con el presidente Maduro al frente, lograremos avanzar en la estabilización de la economía y en el camino hacia el futuro que nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Para Rengifo, el arte es un todo, y cada faceta suya está plena de belleza y profundidad. El talento de César Rengifo traspasó las fronteras de Venezuela. Luego de una breve instancia en Chile, durante el año de 1936, donde estudió enseñanzas de las artes plásticas, viaja a México, donde entra en contacto con los grandes muralistas, Siqueiros, Orozco y Rivera. Se involucra en las luchas políticas, sociales y sindicales del pueblo mexicano. Para esa misma época, César Rengifo abraza las ideas revolucionarias y de solidaridad internacional. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Al imperialismo lo enfrentaremos como sea. La patria la defenderemos como sea. La guerra económica la derrotaremos como sea. Gobierno Bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.